hace 20 años que no soy virgen. Tecno. Sabroso. Vamos. Cuéntenos lo que sepa, Chihuahua. Sabroso. Hace 20 años que no soy virgen. Sácate toda la ropa. DJ Fustak. ¿Qué te pasa? No me hagas reír. ¡Tata la lata! ¡Tata! diario, diario, diario, diario.